crecer es tú. En tus brazos quiero descansar. Tus palabras quiero yo beber. Mi cuerpo tu habitación será. Está en ti, Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer, Jesús, te deseo, Jesús. Quiero descansar, tus palabras quiero yo ver.